El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Señora G, los controladores indican que nos estamos aproximando a gran velocidad. Una gran luz comienza a invadir todo el horizonte de visibilidad. Señor M, todo parece revelar que nuestro destino se encuentra muy próximo. Debemos lograr que la nave logre un equilibrio inestable, ya que la estabilidad nos puede arrastrar hacia los agujeros negros. Entonces, perderíamos nuestra referencia. Debemos estar atentos. Cualquier improvisación puede hacer fracasar la misión. Señor M. No se preocupe, señora G. He ajustado los controladores de estabilidad. Los datos de baroceptores y termómetros indican que debemos acelerar la velocidad. Preparado para la propulsión. Preparado, señora G. Señora G, hemos llegado a Lumineida. Es increíble. Nunca imaginé que se vería así. Lumineida, la ciudad de luz frente a nuestros ojos. Estamos en Lumineida en la radio. Hola Nico, Manolo. Hola, buenas tardes. Bueno. Hoy acompañado otra vez, menos mal, porque si no me iba a hacer mi propio programa. Empezó la lágrima. Bueno, estamos acá otra vez. Después va a venir Caro y hoy tenemos invitados. Está Nati con Nancy, bueno, y nos van a contar un poco acerca del debate en el Congreso de la ley de matrimonio gay, ¿no? Que ya está teniendo trabas. Bueno, Juan. Pero que ya está teniendo, no, de verdad, hablando en serio, está teniendo, ¿no? Algunas cosas, una carta del episcopado, que se respete la familia, que no se mande un mal mensaje a la juventud, como si, viste, fuera algo contagioso, claro, la homosexualidad. Y aparte, bueno, también distintas cadenas de mails de organizaciones bien derechosas y cristianas, ¿no? Hacen el mismo trabajito que hicieron cuando se discutió la ley de reproducción. Bueno, así sí, que bueno, va a estar difícil, pero Nati nos va a contar a ver los alcances, cómo sería, qué está pasando en el resto del mundo con esto. Y bueno, hay que decir que entre el 6 y 10% de la población mundial es homosexual, así que, y bueno, acá en Argentina no se respeta ningún derecho. También está bueno para poner un poco el tema, como lo hicimos aquella vez con la participación de Eugenia de Radiográfica, cómo es el ejercicio del debate, de participar, ¿no? De la sanción de las leyes, de poder intervenir desde organizaciones sociales o individualmente y estar ahí y ver qué pasa, ser parte de todo lo que nos interesa. Después tenemos una entrevista con Nahuel Pino Loncón, que es un militante por los derechos de los pueblos originarios. Bueno, están en un proyecto en la carrera de trabajo social de la Universidad de La Plata. Bueno, muchas cosas, un militante social, interesante. Manolo. Y bueno, no, y volviendo un poco al bloque cultural, bueno, tengo algo de Raúl González Tuñón, un escritor, un poeta comprometido socialmente en un momento, ¿no? Bueno, también tenemos el bloque de la marcha, pasó la semana por la paz y la no violencia en Moreno, se presentó el libro El mensaje de Silo en el Teatro Marechal. Bueno, hubieron jornadas con escuelas ahí en la plaza, ¿cómo se llama? Mariano Moreno. Y maratones, y estuvo también el encuentro de colectividades y expresiones de la religiosidad. Bueno, vamos con un tema. O pasamos. Vamos a pasar el teléfono, dale. 466-6559. Nos pueden escuchar por internet en www.fmmoreno.com.ar. Estamos en Facebook, Lumineida Comunicación, y si no, nos pueden mandar mensaje de texto 15-61-54-03-59. Bueno. Además, bueno, tenemos un par de avisos para pasarles de unas campañas de vacunación y campañas que nos dejó Caro. Y bueno, también ayer hubieron varias noticias que tienen que ver con Moreno, así a un nivel más local, pero que tuvieron repercusión en los medios nacionales, lamentablemente, por la agresión que sufrió el delegado de... Sí, de todas maneras, toda una información bastante confusa, ¿no? Ni el por qué, ni cómo, hay acusaciones cruzadas, hay como algo medio turbio, ¿no? Entre que el tema de los subtes, la personería que piden ellos, ¿no? Salirse de lo que es la UTA y lo demás, generar su propio sindicato, y bueno, algunos delegados tuvieron problemas con su familia acá de acá de Moreno. Bueno, vamos a escuchar Piano La Mangueira por Gal Costa y volvemos. Vou me apresentar à minha nova parceira. Mandei subir o piano pra Mangueira. A minha música não é de levantar poeira, mas pode entrar no barracão, onde a cabrocha pendura a saia no amanhecer da quarta-feira. Mangueira, estação primeira de Mangueira. Cuando tratas a los demás como quieres que te trate, te liberas. Lumineira en la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. Seguimos en Lumineira en la radio. Bueno, les recordamos el teléfono 466 6559 o mensaje de textos al 15, mensajes de texto, ¿no? Al 15 61 54 03 59. Sí, se puede escuchar por internet ahora el programa y toda la programación de FM Moreno por fmmoreno.com.ar y bueno, y seguir las instrucciones, ¿no? Sí, es re fácil. No, entran ahí a la página y listo, ya está. Así que pueden escuchar todo el día FM Moreno. Estamos con Natalia y con Nancy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? Y bueno, que nos van a contar un poco acerca de esto del debate que se está llevando a cabo en el Congreso acerca de la ley de matrimonio gay y bueno, y todos los problemas que ya están teniendo, ¿no? De por parte de ciertos sectores que bueno, que no sé cuál no es su cabe. Problema realmente, claro, no les gusta, eso es. Y bueno, y nos va a contar un poco acerca de qué se trata esto y bueno, de los por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, está el tema de que pasó de una pareja, ¿no? De homosexuales donde uno muere, 20 años de convivencia, uno muere e inmediatamente a la pareja que queda vienen y le sacan todos los bienes, lo dejan en la calle, ¿no? Porque no tiene ningún derecho ante nadie para reclamar nada. O sea, no hay nada que pueda reclamar. Lo mismo en el caso de una internación. Uno, la pareja es nada para poder decidir sobre el otro. Entonces, más que una cuestión hedonista o frívola, ¿no? Del casamiento gay, todo es como algo importante a nivel jurídico, ¿no? ¿Nos contás un poco? Sí, tal cual. Existen varias cosas importantes. Por ejemplo, el tema de lo que estabas mencionando vos, de la pensión por viudez. En realidad, con la unión civil no hay una pensión por viudez. Lo que sucedió fue que un caso que sentó jurisprudencia, entonces mediante un amparo se puede pedir la pensión por viudez, pero es una resolución que hizo el ANSES, que en realidad no es ley de Congreso. Entonces, bueno, eso sería como uno de los puntos más importantes. Claro. Lo que se está debatiendo ahora en el gobierno es el tema de modificar el Código Civil para que estén todos los derechos que son del matrimonio para todas las parejas, ¿no? Porque sí. Puntualmente es el artículo 172, donde dice que el matrimonio se conforma con hombre y mujer. Claro. Digamos, a grandes rasgos lo que se pide es pedir que en vez de que diga hombre y mujer, que sea cónyuges, que en realidad cónyuges remite también a hombre que y se, mujer. Claro, que se generalice. Claro, o sea, que no sea. Que sea contrayentes sería la palabra. Para sacar el género. De claro, y aparte que claro. Toda, o sea, desde la Constitución, o sea, el Código Penal, todo está hecho, ¿no? Con eso de la ¿cómo se llama? El no sé. No, pero con un criterio cristiano, republicano y un claro, montón de esas cosas que dicen. Entonces, sí, como bueno, que, el concepto que de no familia se puede salir. Tiene que ver claro. Con el hombre y la mujer. Claro, uh-huh. Por eso también cónyuges es como algo ambiguo, porque también remite a eso. En realidad, claro. Lo que se pide es esa palabra, contrayentes. Más o menos lo que trata la unión civil es un contrato. Digamos, vendría a ser como un trámite, que es un papel donde dice que, bueno, vos estás unido civilmente y que podés simplemente poner a tu pareja en obra social, nada más. Claro, claro. Es una formalidad, pero muy superficial. Claro, abarca casi nada de derechos y obligaciones, ¿no? ¿Y eso es en el ámbito de la Capital Federal, nada más? Exactamente, en Capital Federal, en Villa Carlos Paz también. Y en Mendoza, si no me equivoco. Pero bueno, son muy pocas claro. Las ciudades y la verdad que no es a nivel nacional que es lo que se está tratando ahora. Ahora se está tratando eso. Claro, directamente cambiar el Código Civil. Claro, de todas maneras, esto que sentó jurisprudencia, como decías vos, no quiere decir que se aplique siempre. Es una cosa que fue como una excepción que se llegó a un... Se debatió en la Corte Suprema para que le den a esta persona la pensión. No se debatió. En realidad es un petitorio que hizo... Ah, no llegó a un alto tribunal. Claro, no. Sentó jurisprudencia para un petitorio que hizo María José Lubertino, la del INADI. Y bueno, se sentó jurisprudencia por ese caso, nada más. Que no es ley, hizo una resolución en el ANSES, nada más. Como que no es muy importante. Y bueno, lo que se está debatiendo ahora, que es, digamos, como lo que llama la atención, que los medios tampoco es como que... No lo están reflejando. Sí, no, pero... no lo están reflejando sí. Y es como que lo ven como algo banal o... Claro, a eso iba, que tiene que ver con algo... una cuestión jurídica, no una cuestión frívola, claro. de que el casamiento gay y no. Sí. Bueno, igual los medios están ocupados en otra cosa, no están contra para pegándole al gobierno. De todas no. maneras, después igual eso quería preguntarles más en profundidad, pero sí. más allá de la igualdad de ante una ley o una formalidad, tiene que ver con un reconocimiento de la persona integralmente. Uh-huh. Qué sé yo, está bien, vos te podés casar con otro o no, de última es la anécdota, pero nosotros realmente queremos la igualdad de derechos o es un discurso formal que decimos, sí, somos todos iguales, sí, todos iguales, ¿ante qué, cómo, hasta dónde somos todos iguales? Me parece que tiene una resonancia más profunda, que es, bueno, lograr que... el amor que cualquier persona tiene por otra no tenga que ver con hombre y mujer, ni se le ponga un nombre, ni se le ponga un género, sino que sea reconocida la relación que tiene esa persona ante la ley por cuestiones que, bueno, como decías vos, la pensión o una obra social, sí. pero pasa también por otro. Sí, lado, y es ¿no? elemental, aparte, el derecho que piden, o sea, no es nada, una cosa de... Claro, y bueno, lo que se está debatiendo es, hace dos semanas es... el proyecto de ley que ya viene del 2002 presentando la CHAI, la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transsexuales. Uh-huh. Y bueno, ya hubo dos reuniones, de las cuales la primera fue el jueves 29, donde no hubo tanta gente de la oposición, muchos no se presentaron. Sí hubo mucho apoyo, digamos, social de la gente. Bueno, en la segunda, que fue el jueves siguiente, el 5, sí hubo más oposición. Uh-huh. Hubo muchos activistas españoles y activistas uruguayos. Todavía nos siguen queriendo, siguen queriendo meter en... Claro, sí, en realidad es como apoyo, ¿no? Para... Ah, apoyando. Claro, claro, para ver lo que... lo que le pasó a ellos en su país y bueno, transmitir esa buena experiencia, ¿no? Okay. Ah, estaban. No, de manera positiva, a favor. No, y bueno, y contanos, hubo una carta del episcopado ahora, sí. ¿no? Que es la máxima autoridad eclesiástica, ¿no? Y bueno, y que tiene un peso importante en todas las instituciones, en el gobierno y bueno, siempre metiendo el dedo en el culo en todos lados. Claro. Bueno, sí. Terminanos de contar eso de las sesiones y después seguimos con más. Listo. Bueno, el tema de las sesiones, hubo muchas repercusiones, ¿no? A favor y en contra. Por ejemplo, hay muchos grupos de Facebook que están haciendo cartas de los cuales vos podés mandar mails a los diputados. Y uh-huh. yo tuve respuesta de 4, así que es bueno. Vos uh-huh. les mandaste y ellos te contestaron. Claro, sí. ¿Y vos pensás sí, que sí. están laburando? ¿O tienen una respuesta automática? Sí. Quiero creer que sí, ¿no? Claro. Y bueno, los bloques que están a favor son bueno, los socialistas y Coalición Cívica, que creo que ahora es ARI, ¿no? No. No. Puede ser, no puede ser. ¿Puede ser que estén a favor de algo? Sí. Bueno, puede sí, ser. Sí, sí. Sí, bueno, chicas, vamos a escuchar un tema de las Cumbia Queers y después volvemos. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por el rondal, estoy de luto porque yo hice. Es Bueno, seguimos en Lumineida en la radio con Natalia y Nancy, que bueno, que nos están contando un poco acerca del debate de en busca de una ley para el matrimonio o la unión civil homosexual, gay. Sí, en realidad se busca cambiar el código civil para Eso. Que todas las personas puedan acceder al matrimonio, con todas los derechos y obligaciones, ¿no? Y bueno, a ver, contanos un poquito, porque está bueno saber en qué anda el otro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con la gente que está en contra? Por ejemplo, sectores de la iglesia, como decíamos antes, del episcopado, y hay gente también oficialistas que están en contra. Y también saber un poco qué argumentan. Claro. ¿Cuáles son los motivos de ellos? Si claro. Bueno, tengo un testimonio del monseñor José María Arancedo. ¡Opa! ¡Qué miedo! Sí, el nombre mete miedo un poco. Arzobispo de Santa Fe y además es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, claro. La que dirige capo, sí. Claro, es capo, la que dirige Jorge Bergoglio, ¿no? Entonces, bueno, tengo un testimonio que dice, más o menos así, este testimonio es de una radio de Misiones. Tengan en cuenta que Misiones es una provincia súper religiosa, claro. Y están como súper amparados. Entonces, bueno, dijo algo así. Afirman la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no es discriminar, sino partir de una nota objetiva que es su presupuesto. Lo contrario sería desconocer su esencia, es decir, aquello que es. Hay un falso sentido de igualdad que no pertenece a la justicia, porque no parte del sentido de la misma realidad. O sea, directamente está negando que existen personas claro. Que no sigan estos mandatos, ¿no? Ah, no, claro, porque lo que si, o sea, no hay otra cosa que la de ellos, claro. O sea, o sea, no hay otra cosa por fuera de eso, lo demás no existe, o sea, o no tiene razón de ser, o sea, Dios nos creó y descansó el domingo y listo y basta, ¿qué más? ¿Que te querés casar encima, puto? No, el argumento que sale siempre, bueno, en el caso del matrimonio homosexual o de adoptar un hijo, o en el caso de, no sé, una mujer, como el caso de Romina Tejerina, ¿no? Que mató al bebé, que la iglesia sale con el argumento de lo natural. No es natural. Uh-huh, sí. Lo natural es el hombre y la mujer. Uh-huh. O cuando viste a una perra que mate a su cría, tienen uh-huh. ese mambo. Sí, y que un cura viole a nenitos es natural, bueno, porque la iglesia, porque no saltan. No importa, porque tienen mucha plata. Porque en ese momento no saltan, o sea, no dicen, no condenan. ¿O es todo muy tibio? Claro, el tema que siempre la iglesia tiene esa contradicción, sí. ¿No? De la igualdad, pero de la igualdad que ellos quieren. Claro, tal cual, existe lo que ellos quieren y nada más. O lo normal. Claro. O lo normal. Ellos piensan que fuera de ese rango todo es anormal. Claro. Y nosotros somos anormales para ellos. Sí, bueno. Sin embargo, nosotros salimos de padres heterosexuales. Que se casaron Entonces ellos piensan que con el matrimonio gay, todos los hijos que, por ejemplo, una pareja homosexual críe, va a salir homosexual. Claro. No, como es que así. Como que es contagioso. Claro. Que va a generar una moda o una situación en que, bueno, va a haber generaciones de gente gay. Y eso que va a llegar a la extinción de la raza humana. No, ¿no? Estaría bueno plantearlo que si ellos son los normales, estaría bueno que todos nosotros seamos anormales, porque tener algo en común con ellos da como un poco de escozor, ¿no? Y bueno, también como mencionaba Manolo antes, existe la oposición, ¿no? Claro. Digamos, el oficialismo, mejor dicho. Dentro del bloque oficialista hay alguien que se opone. Claro, eso, exactamente eso quise decir. Y bueno, hay un diputado especialmente del Frente para la Victoria, o sea, kirchnerista, Miguel Ángel Urtiarrieta, que quiere presentar un expediente donde diga que no se puede cambiar la figura del matrimonio, simplemente hacer otra figura, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Donde, bueno, sí, se puedan contraer matrimonio, pero que no tengan los mismos derechos que los heterosexuales. Claro, que el matrimonio que todos conocemos, ¿no? O sea, que tengan algo como para que se dejen de hinchar las pelotas, pero no que sean iguales. Así que, bueno, está bueno. Esperemos que... ¿Y ahora que se van a la marcha? Sí, vamos a ir a la marcha a ver qué pasa. Bueno, va a haber seguro también... Siempre hay señores que se paran a los costados de la vereda a tirar cosas y a putear, ¿no? Sí, siempre mirá. Sale... Yo los vi en Crónica, todos los años aparecen. Se hace una barrera, digamos. Y están... Claro, todos los chupacirios me, de... Me pasó en el 2005 que me tiraron una bomba de estruendo al lado. Así que no sé qué podrá pasar ahora. Bueno, cuídense igual. Bueno, chicas, gracias ahora, por venir. No, y bueno, y vamos a ver cómo se va definiendo esto en el Congreso y a ver si llega un buen puerto y después así nos vienen a contar y bueno. Sí, yo creo que sí, hay mucho a favor. Bueno, mucha suerte y bueno, estamos en contacto, nos vamos a la tanda y después seguimos en FM Moreno. 3 años. Laura Cafetani, Pelota de Trapo, Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. La radio comunitaria de Moreno, porque nos ha acompañado y porque también hace falta muchos esfuerzos en poder luchar por los pibes y comienza con medios de comunicación alternativos en esa unidad hermosa cuando nos hacemos pueblo, los medios, la sociedad, los chicos. Porque para que no haya ningún chico con hambre, sigamos luchando. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore. Sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Hay trabajos que solo pueden realizar los hombres. Así como las tareas domésticas son más convenientes para las mujeres. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. El Zaguán. El diccionario del chabón, aquella vez que habíamos dicho el chabón argentino cómo hablaba, los adolescentes más que nada, delirar. La palabra delirar en el diccionario del chabón argentino quiere decir ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. No, anoche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso hoy es lo van a encontrar por la noche. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Por el desarme nuclear mundial, por el retiro de las tropas invasoras de los territorios ocupados, por el fin de las guerras, por la eliminación de toda forma de violencia. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Lumineida la radio, empezando a mover los pies. Ah. seguimos en Lumineda en la radio. Bueno, se acaban de ir las chicas. Nos escribió Ana, que nos está escuchando desde Neuquén por internet. Te mandamos un beso, Ana. Saludos para todos por ahí. Y les recordamos el teléfono 4666-559 por si quieren llamar los que estén acá en Moreno y contarnos algo. Bueno, vamos a hablar un poco, volviendo al tema cultural un poco, ¿no? Voy a contarles algo de Raúl González Tuñón. Justamente lo elegí para hablar hoy porque fue un escritor bastante comprometido con distintas causas, ¿no? En los años 30, 40, y bueno, gran influencia en la generación de artistas, de escritores de los años 60, y bueno, les voy a contar algo, así lo vamos charlando, bueno. Dale. O no. Bueno, González Tuñón participó en la vanguardia literaria argentina de los años 20, como decía yo, 30, 40, bueno, de los años 20, donde la literatura argentina, latinoamericana, estaba muy influenciada por Europa, ¿no? Él justamente vivió en París y en Madrid, y bueno, hizo amistad con, por ejemplo, Robert Desnos, César Vallejo, Rafael Alberdi, Miguel Hernández, Federico García Lorca y Pablo Neruda. Trabajó en el diario Crítica, que fue un vespertino de los años 20 y 30, que, bueno, algunos dicen con un tinte sensacionalista, ¿no? Este diario, que dio lugar justamente a la generación de escritores de la época, donde, bueno, estuvo Borges, Roberto Arlt, el hermano Enrique González Tuñón y Carlos de la Púa, que se supone que fue el creador del primer tango cantado, Carlos de la Púa, pero no reconocido porque parece que él fue preso y bueno, es como que la historia oficial del tango lo borró. Pero se supone que, no me acuerdo cuál era el tango, pero él lo cuenta, González Tuñón, en una nota. Trabajó también en Clarín, ¿no? En la sección de artes plásticas. Y bueno, influyó, como decíamos, en la cultura argentina de los años 50 y 60, y es uno de los considerado uno de los fundadores de la corriente moderna de poesía urbana. Bueno, podemos decir que su inicio es con Las Puertas de Fuego, que publicado en Buenos Aires en 1923 con 21 años. Bueno, colaboró con la revista Fierro, en la que también escribieron Borges, Oliverio Girondo, Francisco Luis Bernárdez, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández. Y bueno, esa revista, la revista Martín Fierro, solía polemizar burlonamente con el llamado Grupo de Boedo, que agrupaba a los escritores identificados con la literatura social, quienes a su vez denominaban a sus colegas de Martín Fierro como el Grupo Florida. Siendo Boedo un barrio proletario y Florida la calle elegante de esa época, los polos de la polémica eran más políticos que literarios, aunque en Tuñón sucedía justo lo contrario, ¿no? Lo mismo de siempre, un Boca River, ¿no? Como los poetas comprometidos estaban y los frívolos, los de la calle Florida. Que bueno, que al final era una construcción igual de los medios y de la opinión pública, porque ellos en realidad se juntaban a tomar algo y bueno, eran cuestiones estéticas los que los separaban y los que los llevaban de Boedo, un barrio proletario, tanguero, a Florida, más coqueto, ¿no? Una zona coqueta. ¿Qué palabra me metiste? ¿Coqueta? bueno, igual acá podemos decir que, bueno, Tuñón fue mutando, fue yendo de los dos hacia los dos lados, tratando de buscar las cosas buenas de los dos y, bueno, los defectos, como para tener una idea común, ¿no?, de lo que era el arte, la poesía, no separar, sino unir. En 1928, González Tuñón publica Miércoles de Ceniza, y bueno, y desde París escribió una obra fundamental también, el libro La calle del agujero en la media, publicado en 1930. En 1936 publica otros de sus libros claves, La rosa blindada, inspirado en un levantamiento minero en la provincia española de Asturias. Esta obra fue de gran importancia, ya que Tuñón, con esos versos, fue el primero en brindar la rosa, tal las palabras de Neruda. Su obra, por tanto, no solo se enmarca dentro de las llamadas vanguardias de principios del siglo XX, sino que además constituyó una de las más firmes influencias de los posteriormente llamados poetas de la Guerra Civil Española, junto a Miguel Hernández, por ejemplo. Afiliado al Partido Comunista de la Argentina, Tuñón permaneció siempre fiel a sus credos estéticos. Esto lo llevó a polemizar muchas veces dentro de la organización con otros artistas y eventuales funcionarios. Muchas de estas polémicas quedaron registradas en sus emblemáticos cuadernos de cultura, publicados por el PCA. Se destaca allí su defensa. Roberto Arlt, que bueno, Roberto Arlt hasta ahora sigue siendo criticado porque, según algunos sectores, era un hombre que escribía mal. O sea, que estaba mal escrito. O sea, que no tenía sentido su prosa porque tenía muchos defectos. Debe estar con los mismos sectores que están en contra de lo que contaban. Claro, sí, Natalia, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, Borges lo criticó mucho. Era como bueno. Que. Y en parte, no sé, cuando pretenden escribir más acá la historia o el árbol genealógico de la literatura, ¿no? En manos de, por ejemplo, Beatriz Arlo, desde la Academia de las Letras de la UBA, desde su lugar ahí, desde su trono, lo deja prácticamente afuera, como después deja otros escritores. Con argumentos de por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama el escritor este, el gordito? Soriano, que por ejemplo con un argumento de que no había terminado la secundaria y esas pavadas, y Roberto Arlt era un escritor marginal y era un escritor malo directamente. Entonces González Tuñón fue un defensor sí, estaba nada que ver con González Tuñón, ¿no? Pero después la época posterior, o en las décadas de 60, 70, también hubo una cosa parecida descalificación, por sí. Ejemplo, con Walsh y bueno, o Estergel, que venían sí. De géneros llamados menores, como la historieta, policiales. Y también, por ejemplo, con Cortázar, ¿no? Cuando fue claro. El boom de la nueva literatura latina, bueno, que bueno, muchos se pusieron a criticarlo desde acá, como que él quería hacer la revolución desde París. Cuando, o sea, estaban hablando de la actitud política de él, que era, o sea, está bien, pero estaban ninguneando la obra intachable de Cortázar, ¿no? Bueno, Soriano tiene una historia más o menos parecida. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente que sus formas o su pasión por el fútbol lo ponían como más en evidencia frente sí. A esos sectores. Pero... Sí. Bueno, sus poemas que aludían a viajes, barrios de París y de Buenos Aires, pueblos de la cordillera de los Andes o de la Patagonia, personajes de circos, lugares lejanos, tugurios extraños, marineros, ampones o contrabandistas, denotan influencias tan disímiles como Villon, Rilke, Evaristo Carriego o payadores como Bettinotti o Gabino Ezeiza, que Gabino Ezeiza está, hay una nota sobre él en la última revista Sudestada, por ejemplo, que está buena. Que la pueden conseguir en la radio. Juancito Caminador, un personaje inspirado en un artista de circo y en una marca de whisky, Johnny Walker, se convirtió en un alter ego literario del autor. Es al mismo tiempo uno de los precursores de la poesía social y combativa de la Argentina. Sus poemas civiles, referidos a acontecimientos políticos y sociales, influyeron junto con los de la bohemia de autores como Julio Guasi, Juan Gelman, Roberto Santoro, Francisco Urondo y en líneas generales a toda la generación de los años 60. Fue un intelectual políticamente comprometido y en más de una oportunidad asistió a eventos internacionales que convocaban a intelectuales y artistas de los cinco continentes, ya sea por la lucha contra el fascismo o en pos del socialismo, cuya causa abrazó. Bueno, ahora, Urondo, Santoro, sí. el hijo de Gelman, desaparecido. Sí, sí. Sí. Así que bueno, les voy a leer algo breve. ¿Qué nos vas a leer? De, se llama Relato de un viaje y es un poema que está bueno. Y bueno, y también esto es para Nico, que pedía intelectuales latinoamericanos. Entonces, bueno, ya no está más, pobre González Tuñón. Pero bueno, este poema dedicado a vos, Nico. Gracias. Se llama Relato de un viaje. Pasa una estación en el regazo del viento. Jefe, telégrafo, teléfono, carpeta, mapa, horario, todo vuela. Pasa un árbol con una escopeta, pasa un niño, pasa una canilla abierta, pasa un pequeño féretro blanco con manijas doradas, pasa adentro una niña que maduraba por los guardabosques. Estoy asomado en el sur del Brasil, con el corazón de la montaña, estoy asomado a la calera, los obreros trabajan. Las cigarras cantan todo el verano y el invierno estallan. ¿Dónde irán a parar las cigarras de los trópicos? Oh, las cigarras enamoradas del día, ¿dónde irán a parar? Las cigarras, después de cantar todo el verano.

tenemos algunas cosas que nos dejó Caro preparadas, algunas campañas que estuvimos comentando en programas anteriores que se han extendido y queríamos contarles un poco. La campaña de vacunación. La campaña de vacunación se extendió, así que pueden acercarse a las salas. Bueno, Carolina está en la sala de Casasco, pero hay salas en muchos barrios, así que si viven cerca de una sala y tienen chicos, pueden llevarlos, los van a vacunar gratis y les van a hacer el plan de vacunación para ver qué les falta y según la edad que tengan, cómo pueden ir haciendo. También queríamos contarles que hay otra vacunación que no es para chicos, pero que es una campaña que se lanzó hace un par de años y que es la de vacunación gratuita contra la rubiola. Esta campaña está destinada a varones de 16 a 39 años. La vez anterior había sido para mujeres. Esto tiene que ver con la salud reproductiva, es una campaña de prevención y la vacuna contra la rubiola está bueno que se la den todas las personas que puedan llegar a tener, tengan en sus planes o no, hijos. Los dos se la tienen que dar, ¿no? Hombres y mujeres. Y en el caso que la hayan tenido, no. Me cagaste, vos. Ah, como yo la tuve, por ejemplo. O sea, yo tuve todas, menos tos convulsa, tuve todas. O sea, ¿me tengo que vacunar, doctora? A ver, ¿qué le puedo decir? Después cuando venga Carolina le preguntamos. Esa me parece que tampoco sabía. Bueno, nos pones en un aprieto a todos. No, pero está bueno porque es una vacuna que se da en cualquier sala gratis, como dijimos antes, y que tienen que, los que estén por ahí, está bueno que se la den porque previene enfermedades que son el síndrome de la rubiola congénita o algo así. Bueno, ahí podríamos contar, ¿no?, qué es la rubiola. Dale. Bueno, la rubiola es una enfermedad viral aguda que afecta a niños y adultos y se manifiesta en forma relativamente benigna. De un 20 a 50% de las infecciones no tienen síntomas y es posible transmitir la enfermedad sin saberlo. Sin embargo, cuando hombres y mujeres transmiten el virus a una mujer embarazada, este puede ocasionar infección en el feto, produciendo numerosos y variados defectos congénitos que conforman el síndrome que decíamos recién de la rubiola congénita. Por eso es importante que las mujeres en edad reproductiva se den la vacuna para estar cubiertas y en el caso de después, en el momento en el que estén embarazadas, tener contacto con alguien que tiene el virus de la rubiola, el bebé no corra peligro de tener este síndrome congénito. Bueno, el virus de la rubiola la vacuna es altamente eficaz y la inmunidad que confiere es duradera, los efectos adversos son leves y son autolimitados. Les cuento que yo me la di y no te hace nada, así que nada, es el pinchacito nada más. Se la pueden dar en todas las salas, como dijimos antes, y ya que van, lleven a los chicos y se vacunan todos. Y también hay una campaña que, como empezó el verano y empieza el calor de a poquito, sí, también. Hay gripe A igual, ¿eh? A ver, hay gripe A. Hay casos, así que yo no sé cómo se hace el verano. Pero gripe, dengue. El verano cura la gripe A y el invierno cura el dengue. No, pero el verano igual te bajas del sarmiento que tiene un moderno aire acondicionado y bueno. Te agarra la gripe A. Bueno, les cuento. Como la campaña de vacunación anterior es de prevención, ¿no? Pero como no existe la vacuna todavía contra el dengue. Hay una campaña que se está desarrollando que tiene que ver con los cuidados que son importantes para que no se hagan criaderos en nuestras casas, en nuestro barrio, la plaza, etcétera. Bueno, el dengue es transmitido solamente por la picadura de algunas especies de mosquitos, que no voy a decir los nombres, pero bueno, pueden picar en cualquier momento y son iguales a los que no tienen dengue, así que no nos creamos que los podemos reconocer. No. Bueno, lo que se puede hacer para prevenir el dengue, nada, que no se junte agua y tener cuidado con eso. Si quieren acercarse también a las salas, ahí se está brindando información y bueno, van a encontrar a la gente que sabe cómo ayudarlos bien. Y bueno, y a copiar repelente ahora antes que empiecen a aumentar. Más dengue haya, más aumenta, tú no puedes comprar una espiral. Puede ser que es un invento de las fábricas. Son muy solidarios. No sé, pero por lo menos muy solidarios no son los comerciantes. Bueno, después cuando venga Caro nos va a contar un poquito más. Vamos a ir a escuchar a Jaime Ross. Jaime Ross, Calle Yacaré. Marco, favor. Calle Yacaré, Calle Yacaré, si no la conoce, se la mostraré. Calle Yacaré, Calle Yacaré, guarda con los dientes que te saca un pie. Calle Yacaré, calle de nunca en domingo, a no ser cuando entran barcos, polacos, chinos o gringos, las muchachas van temprano. A ver si cae algún gil, gana cinco en cada copa de agua verde peppermint. Calle Yacaré, Calle Yacaré, chico piano y repique, ¿qué puede ser? Calle Yacaré, Calle Yacaré, candombe y gramilla frente a lo café. La gorda René, años que no entra en la tanga, chamuya al punto para que al que manga le tire un mango al sombrero. El hijo de René fue concebido en Bartolo, vive en la calle criándose solo entre bagalleros y cafiolos. Calle Yacaré, Calle Yacaré, salen del mercado tres a contrapié. Calle Yacaré, Calle Yacaré, entraron a tomar una y tomaron 23. Calle Yacaré, Calle Yacaré, el sábado mucho taxi y el lunes andas a pie. Calle Yacaré, Calle Yacaré, se cruza el que va al laburo con el que sale del cabaret. Calle Yacaré, Calle Yacaré, entra el cebo negro pidiendo el carnet. Calle Yacaré, Calle Yacaré, se armó lío, cae la yuta, todo contra la pared. Calle Yacaré, Calle Yacaré, no la conocía y se la mostré. Calle Yacaré, Calle Yacaré, Yacaré de vuelta, cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta, cuando no lo sé. Ya caeré de vuelta, cuando. Cuando no lo sé. Bueno, seguimos en Luminaria en la radio. Pueden comunicarse al 466-6559 y recibimos unos llamados. Nos están escuchando, nos está escuchando Andrés desde Bariloche. Dice que se escucha cortado. Sí, saludos a Andrés y a los chicos y a todos por ahí. Bueno, ahí Leo está arreglando la fibra óptica para que llegue bien a Bariloche. Trabajando para usted. Desde Centenario, desde Neuquén, está escuchando a Ana, a Inés. Inés dice, estoy escuchando el programa de Neuquén y se escucha re bien. Ahí estuviste bien, Leo. Qué bueno que lo puedo escuchar por internet. Saludos a todos. Después Juan, desde Palermo, desde Capital, está escuchando. Ahí con seguro está con Coco y Celia. Les mandamos un saludo. Bueno. Bueno, vamos a recordarles que tenemos un mail que es Luminaria en la radio @fmmoreno.com.ar y que también estamos en Facebook, nos pueden buscar como Luminaida Comunicación. Si quieren pasarnos avisos, agendas, actividades, por ejemplo, los chicos de la biblioteca Horacio Quiroga hoy a la noche van a hacer una actividad inaugurando hicieron un tinglado, así que va a ser la inauguración del tinglado cultural. Sí, el sábado pasado yo conté algo sobre eso. Bueno, así que vamos a divertirnos con Culebrón Timbal, La Pili, Muestra de Arte, Murga Meta Negra y Semifusa, Proyecciones, Quinteto Esporádico, desde las 8 de la noche, empanadas, vino y diversión. Le mandamos un beso a Eva

Bueno, empezó el bloque de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Luminaida en la radio. Como ya saben, pero lo repetimos, es la Marcha Mundial por la Paz. Lo que exige es el desarme nuclear a nivel mundial, el retiro de tropas de los territorios ocupados, la eliminación de la guerra como medio para resolver conflictos y la eliminación de toda forma de violencia. Esta semana hicimos acá en Moreno la Semana de la Paz y la No Violencia. Empezó el viernes pasado. El viernes 30 empezó con una maratón organizada por los chicos de Jóvenes en Acción de una escuela de Trujuy. Después el lunes se hizo el Día del Yuadiero, donde todas las organizaciones que están promoviendo la marcha acá en Moreno juntaron adhesiones a la marcha, adhesiones al proyecto y a las propuestas. Y el martes se hizo la presentación del libro El Mensaje de Silo en el Teatro Leopoldo Marechal. Estuvieron ahí, bueno, varias organizaciones. Hablaron algunos referentes de la marcha de acá de Moreno, Cristian Romero, Alejandro Roger. También hubo danzas, grupos de danza de chicos. Sí, estuvieron los grupos de diferentes danzas de la Fundación Espacio para la Mujer y música, bailaron mientras tocaba La Nave, que es un grupo de música instrumental. Cantus. Algo así. Bueno, también estuvo Silvia Amodeo, que ella participa en la comisión del Parque de Estudio y Reflexión La Reja, que queda acá en Alfonsín Storni al 1500. Así que, después el miércoles se hizo la jornada con las escuelas acá en la Plaza Mariano Moreno, y el viernes se hizo el encuentro de colectividades y expresiones de la religiosidad en el Parque de Estudio La Reja. Bueno, queríamos compartir un poco en lo que consistió la presentación del libro El Mensaje de Silo, así que vamos a escuchar a Silvia Modeo de la Comisión del Parque de Estudio y Reflexión La Reja. La primera, el libro, conocido desde hace muchos años atrás como La Mirada Interna, está compuesta por 20 capítulos que llevan a la meditación de los temas fundamentales de la vida de cada ser humano. Cada capítulo lleva, citando al autor, a la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Aquí se habla de cómo al sinsentido se lo convierte en sentido y plenitud. Se habla sobre el absurdo de la muerte, sobre la raíz del sufrimiento y cómo liberarse paso a paso de él. Habla sobre la inmortalidad y lo sagrado. Y nos pone en contacto con lo profundo, con la fuerza, con esa energía que anima a la vida y a la mente, y que en contacto con ella produce una fuerte alegría y convicción. Este libro es un canto de amor a la humanidad, de búsqueda profunda, de esperanza, escrito con las más simples y bellas palabras. Es un libro que nos habla, que suavemente nos hace transitar por los desconocidos paisajes de nuestra mente. Y así nos lleva desde nuestra propia e ilusoria realidad a tomar contacto con una realidad mayor y trascendente. Y así nos canta al final del último capítulo. Así, hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia afuera de su mundo y, sin saberlo, va impulsado hacia el interno y luminoso centro. Bueno, escuchamos la primera parte de las palabras que dijo Silvia Modeo, integrante de la Comisión del Parque de Estudio y Reflexión La Reja, en la presentación del libro El Mensaje de Silo. Bueno, quería contar un poco, Silo, el autor del libro se llama Mario Luis Rodríguez Cobos y es conocido por el seudónimo literario Silo. Él es el fundador de la corriente de pensamiento llamada Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista, la cual inspiró el proyecto de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, como así también la formación del movimiento humanista y sus organismos, y el mensaje de Silo. Silvia Modeo, describió un poco la primera parte del libro. Me olvidé de contar antes que este libro, el mensaje fue dado en el 2002 y se editó en el 2007. Esta es una nueva presentación del mensaje de Silo, la que se hizo esta semana en el Marechal. Bueno, la primera, el libro está compuesto de tres partes. La primera parte, que se llama El Libro, que es conocido hace muchos años como La Mirada Interna. Después, la segunda parte del libro se llama La Experiencia, que es la que nos va a contar ahora, que está conformada por 8 ceremonias. Y la tercera parte es El Camino, que son párrafos, reflexiones. Párrafos que invitan a la reflexión. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte, donde va a describir un poco la segunda parte del libro, que es La Experiencia. La segunda parte de este libro se denomina La Experiencia y allí se incluyen 8 ceremonias que son experiencias que se realizan junto a otras personas y que son vehículos que posibilitan generar un ámbito interno y externo, una atmósfera de unión con los otros y de unión profunda con uno mismo. Estas experiencias permiten, además de conectar con lo mejor de uno, conectar también con lo mejor del otro, conectar con lo sagrado que hay en cada ser humano. Y a través de ellas se puede experimentar esa nostálgica unidad perdida y la verdadera hermandad entre los hombres. Son experiencias universales porque se llega a esos espacios profundos donde no existen ni diferencias de credo, ni de razas, ni de edad, ni de sexo. Son experiencias no habituales donde el tiempo y el espacio se tornan diferentes, donde el ruido de lo llamado real, de la vorágine en la que vivimos, desaparece y nos ponen en presencia de lo sagrado, y donde luego cada uno traducirá a su manera esos espacios de silencio y de unión con nosotros. Son verdaderas experiencias capaces de despertar inspiración espiritual y un gran cambio positivo en la vida cotidiana. Bueno, me pareció interesante ahí lo que decía de la segunda parte del libro El Mensaje de Silo, La Experiencia. Cuando dice que son experiencias que se realizan junto a otras personas, que permiten conectar con lo mejor de uno y de los otros, conectar con lo sagrado que hay en cada ser humano. Y en el libro están las 8 ceremonias. Hay una ceremonia que es la de protección, que está dedicada a los niños, donde la comunidad se compromete a velar, a cuidar por el niño que se va a proteger. Después está la ceremonia de matrimonio, está la ceremonia de reconocimiento, donde uno se expresa su participación en esta nueva sensibilidad. Bueno, vamos a escuchar ahora la tercera parte, que se llama El Camino, La que habla es Silvia Modeo, integrante de la Comisión del Parque Estudio y Reflexión La Reja. La tercera parte de este libro es El Camino, que es un conjunto de reflexiones sobre la vida personal, interpersonal y social. En solo 17 cortos párrafos, el autor hace una síntesis increíble y maravillosa de toda su doctrina. Son párrafos de altura, espejo de nuestras propias creencias, donde solo con dos simples interrogantes, ¿quién soy?, ¿hacia dónde voy?, nos lleva a preguntarnos sobre el sentido de la vida, sobre la muerte y la inmortalidad. En sus dos últimos párrafos nos deja una gran esperanza que nos hace alejar del temor a la muerte y a la soledad. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad. Este es un libro de evidencias que se llega a la comprensión profunda a través de la propia experiencia. Por todo lo expresado aquí, quiero ratificar mi profundo agradecimiento a esta simple y profunda enseñanza, a este mensaje, a mi guía, Silo, y mi certeza que nada de lo que yo haga es indiferente, que con mis acciones puedo ensombrecer a quienes me rodean, o por el contrario, iluminar mi entorno. Quiero expresar ante ustedes mi profundo anhelo de que los hombres, por un instante, acallen su mente para que ésta pueda manifestarse libremente. Y sin dudas será el momento de recibir el mejor regalo jamás imaginado. Bueno, ahí escuchamos a Silvia Modeo, del Parque de Estudio y Reflexión La Reja, contando, describiendo un poco el libro El Mensaje de Silo, que se presentó este martes en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno. Bueno, quería compartir con ustedes la tercera parte, algunos párrafos del El Camino, que es la tercera parte del Mensaje de Silo, que dice así: si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración. Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad. Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás, toda ayuda que pidas no encontrará justificación. Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientes con lo que pienses y hagas para ayudar a otros. Aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado. Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti. Bueno, estos son algunos párrafos del El Camino, del libro El Mensaje de Silo. Lo interesante de este libro es que después de cada capítulo y de cada párrafo del El Camino y el libro, hay espacios en blanco donde cada uno puede llenarlos con su propia experiencia, porque el libro es de libre interpretación. Así que no es un libro de dogmas, sino que está para ser llenado por la propia experiencia a partir de las enseñanzas de Silo. Bueno, vamos a escuchar un tema que no sé cuál es. Guanuqueando, vamos con Guanuqueando de Divididos, de Ricardo Vilca por Divididos. Sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Bueno, seguimos en el bloque de la marcha, en Lumineida en la radio. Bueno, queríamos contar un poco lo que pasó el jueves en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja. Fue un encuentro de colectividades, religiones y expresiones de la religiosidad popular. Bueno, fue un encuentro bastante particular. Creo que lo que siempre, ¿no? Hablamos de la diversidad, realmente la sentimos, ¿no? Había integrantes de la colectividad boliviana, paraguaya, de la comunidad tupi-guaraní, de la iglesia católica, evangélica, umbanda, Hare Krishna, de todos los colores, sabores, para todos los gustos. Bueno, sí, la jornada fue organizada por el Mensaje de Silo, Mundo Sin Guerras y el Movimiento Humanista. El encuentro, bueno, fue interesante porque todas las expresiones de la religiosidad y las colectividades primero recorrieron el parque, así que le vamos a contar un poco también para que sepan, que ya que está tan cerca. Bueno, primero empezaron todas las colectividades y religiones y representantes de religiones a caminar por el parque, visitaron la fuente que representa alegóricamente la energía por la fusión de los principios femeninos y masculinos. También pasaron por el monolito, que bueno, está construido en acero inoxidable, que marca la fecha en la que se fundó el lugar. Pasaron por el muro de reconocimiento, las estelas, que es donde están grabados los nombres de los que colaboraron para la construcción del parque. Y por último, la sala, que es una construcción semiesférica, cuyo interior simboliza el acceso a la experiencia interna profunda a través de un espacio vacío de íconos, símbolos o imágenes. Así que cuando pasan ahí por Alfonsina Storni, si ven ahí el iglú blanco, bueno, esa es la sala. Esa es la sala. Sí, también cuando estábamos armando la jornada surgió esto de las expresiones de la religiosidad popular, porque la idea del encuentro no era convocar a representantes de las instituciones, de la Iglesia Católica, Judía, etcétera, sino bueno, juntarnos con otros que expresen su fe, su religiosidad a través de distintas religiones que pueden tener instituciones reconocidas o no, pero reconocernos entre nosotros más allá de los títulos, ¿no? También se hablaba mucho de bueno, tiene que ver un poco con la fe católica, ¿no? Pero expresiones como los seguidores del Gauchito Gil y gente dentro de la Iglesia Católica que también tiene una manera particular de vincularse con esa religión. Sí, de los que estuvieron, bueno, acá te rescatamos algunas declaraciones. Juan Carlos Borrés, de la Iglesia Evangélica la Unción del Espíritu, en el encuentro ahí, porque cuando terminaron la sala, cada representante dispuso de 5 minutos para exponer. Bueno, él destacó la importancia de que diversas creencias y culturas estén unidas con el fin de promover la construcción de la paz en la sociedad. Después estuvo Rajatakrishna Ramón Sosa, de Sri Anandamurti, y expresó su compromiso activo con la no violencia. Bueno, ahí contó que ese día a la mañana se hizo... ahora es la semana de la India, en el Centro Cultural Borges, creo. Sí, una vez fuimos nosotros a... No sé si como es el Año Nuevo Krishna. Claro. Entonces creo que te acuerdas, sí, como sí, que se hacía en Palermo todos los años. Bueno, ahí es Rajatakrishna Ramón Sosa, le entregó la carpeta de la Marcha Mundial al embajador de la India. También estuvo Alberto Palavicino, de la Iglesia Carismática Ontológica Argentina. Y bueno, esto fue interesante. Dijo, si la violencia sigue creciendo, las consecuencias serán desastrosas. Todos somos responsables de lo que está ocurriendo y debemos tomar una decisión en nuestro interior. O seguimos apoyando a nuestros gobiernos en la carrera armamentista, o unimos nuestras voces junto a millones de seres humanos para encender en nuestra conciencia la luz de la no violencia. Después estuvo Flora Noemí Machicado, del Consejo Solidario Internacional de Residentes Bolivianos. Ella también lo que dijo es que la lucha del pueblo boliviano sigue siendo por la liberación en todos sus aspectos. Y dijo también, que esto también estuvo buenísimo, que la migración es un derecho, no un delito. Y como seres humanos tenemos derecho a vivir donde creamos que vamos a estar bien. También estuvo el padre Miguel Ángel Ramírez Lepe, representante de la Pastoral Migratoria, diócesis de Merlo. Y él dijo que para acceder a la no violencia hay que trabajar en comunión y a través del diálogo. Y que el inmigrante no es una amenaza, sino una bendición, porque contribuye a la diversidad y esta es la riqueza de la sociedad. Bueno, entre otros que estuvieron presentes fue Susana Jiménez, del budismo de Nichiren Daishonin. Sí, te fue. Gopi Charaná Raj Devi Dasi, directora del Gopal Ashram. El cacique Braulio Escobar, de la comunidad Tupi-Guaraní. Guaraji Vera, Oba Santiago Gallegue, de Ogum, organización social cultural africanista umbandista. El Pai Carlos de Ogum, de la Santería Cubana. Y Cristina Ioannidis, de la asociación cultural helénica Aetos. Bueno, después terminó la... Después de la sala se pasó a otra construcción, que es el centro de trabajo, donde se proyectaron videos, hubo café, comida, ahí se intercambió. Una jornada muy, muy interesante y muy integradora, ¿no? Un ejercicio para todos, que además que no estamos acostumbrados, también nos hace pensar un poco si todo lo que decimos después cuando estamos enfrente de las personas que piensan distintos o tienen otras maneras de expresarse en el mundo, bueno, podemos hacer algo juntos. Claro, lo bueno fue esa, la convergencia de la diversidad, porque todos con el mismo tema de la no violencia pudieron expresarse, todos con sus ropas, sus símbolos, sus ceremonias. Nadie tuvo que esconder nada y fue toda una jornada de comunicación e integración. Bueno, amigos, vamos a ir a escuchar la tanda. La tanda, el dinero. Y después volvemos, volvamos directamente, sí. Bueno, ya venimos. 3 años. Soy el padre Gabriel Barba, el cura de La Reja, y en estos 3 años de FM Moreno quiero adherirme a los festejos, felicitarlos, animarlos, pedirle a Dios que los bendiga a todos los que trabajan y también a toda la audiencia. Desde La Reja, un abrazo muy grande para FM Moreno en su tercer aniversario. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Los sábados a la tarde, en FM Moreno, le abrimos las puertas al folclore, sembrando la música de nuestra tierra para cosechar las voces de nuestro pueblo. Bienvenidos al folclore. Bienvenidos al folclore. Todos los sábados de 17 a 19 horas por FM Moreno, estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Estás escuchando. Lumineida en la radio. Por FM Moreno. Seguimos en Lumineida en la radio. Bueno, si quieren comunicarse pueden llamar al 46-66-559, 46-66-559. O mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Si Manolo se acuerda el mail. Lumineida en la radio, @fmmoreno.com.ar. Muy bien. Después de 3 meses se aprendió el mail. Bueno, amigos, qué lindo día, ¿eh? Pueden buscarlo. También pueden buscarnos ahí. Lumineida Comunicación, ponen y nos agregan como amigos. La foto que hay, no somos nosotros, ¿eh? Les aviso, pues no me creció la barba. Bueno, gracias a todos los amigos que nos están escribiendo, que nos escuchan. Estamos acá disfrutando de esta linda tarde. Vamos a ir a escuchar un tema del Palo Pandolfo. Y después, cuando volvamos, vamos a estar hablando con Nahuel y un poco en qué anda la organización en la que está trabajando. Ya venimos. Uno, dos, tres. la soledad de la calle corriente. No sabe quién es el vecino de enfrente. Y la soledad viaja en un colectivo. Yo bajo en el 11 y vos hasta Retiro. Y la soledad que hoy muerde un choripán o vende una cámara de afano legal. Y la soledad que aprieta los trenes o en auto importado aprieta los dientes. Y la soledad del sexo y del vino, del perro tirado o el perro encaminado. Y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A la soledad la elevo, la duermo. La soledad del sexo y del vino, del perro tirado o el perro en camino. Y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A la soledad, y la soledad, si la soledad te la doy, dámela. A tu soledad la elevo, la duermo. Soledad, la edad del sol, la edad de Dios, un diablo y un ángel, tan solo mi amor. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto. No aisladamente. Luminaria la radio, creando conciencia hacia una cultura no violenta. Bueno, seguimos en Luminaria en la radio, tratando de comunicarse Sol con Nahuel. Nahuel Pino. Y bueno, les recordamos los números para llamar a la radio: 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, algo que me quedó ahí en el tintero del bloque de la marcha, que es que Silo fue invitado a hablar en la cumbre de los premios Nobel en Berlín este 11 de noviembre. Creo que se va a poder ver por internet, así que bueno, después vamos a dar más información. Y si no, se va a poder ver en el Parque de Estudio y Reflexión La Reja el 14 de noviembre. Así que bueno, también vamos a andar pasando información. A propósito de la presentación del libro, sí, este, de la otra vez, ¿se puede conseguir? O sea, ¿qué destino tiene el libro ese? Bueno, ¿se va a repartir en alguna escuela? O sea, ¿algunos ejemplares? ¿Se va a vender? No, porque no, es una no, nueva edición, ¿no? Ya el libro ese ya tiene ediciones anteriores. Sí, esta, en realidad la edición es del 2007. Se están haciendo nuevas presentaciones. Ah, digamos, cada... Ah, no es una reedición. No. Es la edición del 2007. Que bueno, el libro se encuentra en algunas librerías, o si no, se puede llamar a Silo.net y uh-huh, se puede escribir al Parque La Reja y pedir información. O llamar a Lumineida. O llamar a Lumineida. Bueno, estamos en comunicación con Nahuel Pino Loncón. Hola, Nahuel. Marí, Pini, compuché. Marí, ¿cómo va? Bien, acá andamos, hermano. Bueno, le queríamos decir un poco a la audiencia que a Nahuel lo conocí ayer en la exposición de monografías del CENS 454. Estuvimos charlando. Y después, bueno, Nahuel, ¿seguís participando en Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la CTA? Mira, yo en la actualidad no estoy en la Secretaría, por ahora no estoy en la Secretaría de Pueblos Originarios, que nació acá en La Plata, esa secretaría. Hay otro hermano, ahí está Daniel Loncón, y está el hermano Alejandro Mendoza. Yo en este momento me estoy dedicando específicamente a generar identidad, conciencia en nuestro pueblo, de encontrarnos, ¿sí? Que cada uno vaya encontrando su propia identidad. Claro. Y la idea es generar, por supuesto, un montón de secretarías de la CTA a nivel territorial. ¿Mm? Yo me estoy dedicando específicamente al tema intercultural, a lo multiétnico, específicamente en las escuelas, ¿sí? Claro, ayer me contabas que estaban ahí en la carrera de trabajo social en la Universidad de La Plata con varios proyectos. Mira, el año que viene empiezan los seminarios directamente del pueblo mapuche, de la nación pueblo mapuche, con el tema de la lengua, el tema de educación. Bueno, ahí en el tema de educación tenemos dos hermanos, Luis Pincén y Jorge Cayuqueo, que están tratando de armar ese tema intercultural dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para que el año que viene se implemente. Y nosotros, por otro lado, acentuando el tema de la educación, lo multiétnico, el trabajo social, en la mesa de memoria e identidad, que se llama. Claro, y bueno, ¿vos qué pensás de esto? Bueno, ahora parece que se están abriendo más posibilidades para el pueblo mapuche. ¿Cómo ves la situación actual? Y mira, todos esos derechos, viste, que salen especificados en la ley, bueno, lo hemos ganado a fuerza de pulmón, conjuntamente con otros pueblos, con otros hermanos, acentuando eso y haciéndonos visibles, ¿no? Y con la ayuda también de los hermanos que no indígenas. Vos viste el caso de ayer allá en la escuela. Claro. La participación de los docentes, directivos, o sea, una comunidad muy unida y con una identidad solidaria, comunitaria, ¿no es cierto? Que es lo mismo que nos pasa acá en Trabajo Social de La Plata, ¿no? Claro. ¿Mm? ¿Y vos estás en contacto? Vos me decías que eras de Neuquén, que estabas en contacto con la gente de allá. Sí, mirá, allá justamente vos viste los conflictos que hay con el tema, bueno, en Zapala, con la comunidad filipín. Últimamente han habido desalojos para el lado de San Martín de los Andes. Claro. El tema petrolero y el tema de desarrollo sustentable está perjudicando profundamente a las comunidades, ¿no? Justamente ahora en este mes, entre el 21 y 22, o el 22, 23, 24, se va a hacer un encuentro nacional indígena que está organizado por la Secretaría de Pueblos Originarios de la CTA. Y al igual que ahí van a estar convocados hermanos que no están integrando la CTA, pero que igual se autoconvocan a hacer una discusión profunda sobre este tema de la explotación de la tierra, el tema territorial. Vos viste que se están armando grupos de choque en el sur, sí, en contra de nuestro pueblo. Claro. Entonces, sí, estamos en contacto con los hermanos, viste, porque nosotros somos parte de la responsabilidad que tenemos los mapuches urbanos de hacer visible la problemática de las comunidades. Yo creo que todos tenemos que sumarnos a ese reclamo y hacer visible la problemática de nuestro pueblo. Creo que En eso los mapuches tenemos que hacer mucho hincapié, los que estamos, que tenemos la posibilidad esta de tener acceso a los medios de comunicación, acceso a las escuelas, ¿viste? Para generar conciencia sobre el problema del agua, el problema de la minería, el problema de las petroleras, ¿no es cierto? Y el problema territorial que tenemos, que se está corporizando. Claro. Y no tan solo a los mapuches está perjudicando, sino también a otros hermanos no indígenas, ¿viste? En el sur. Sí. ¿Mm? Che, Nahuel, y para contactarse con vos, ¿cómo se puede hacer? Mira, yo tengo un correo que es jara-lemun, ¿no? Sí. @yahoo.com.ar. Sara. Allá en Morón, ¿viste? Donde están en la escuela, porque ahí vamos a seguir todo este año. Hasta que termine el 21 y 22 vamos a hacer talleres con los pueblos indígenas ahí dentro de la escuela durante dos días. Ahí, bueno, se va a presentar la problemática, pero también se van a hacer talleres, viste, prácticos en platería, marroquinería, madera. Otros hermanos van a estar haciendo hilado, van a estar los hermanos también del Colla Suyo, los hermanos Colla también dando talleres. Va a haber talleres de danza. Entonces lo vamos a organizar, viste, con el grupo justamente de la escuela. En Morón nos pueden localizar ahí en el triángulo, ¿no es cierto? Lo que es el CNE, la escuela 454. Ahí nos pueden localizar. Sí. Y si no, con el grupo Tincunacuy, que ahí estamos todos los hermanos, prácticamente, que es el lugar donde nos encontramos todos los hermanos ahí. Bueno, Nahuel, nos gustaría seguir hablando. Podemos, un día podés venirte acá a la radio, estamos en Moreno, así podés comentarnos más sobre lo que se está haciendo y cómo se puede sumar la gente. Bueno, yo te tengo que agradecer, hermano, vos por estar en los lugares donde estuvieron ayer, que me gusta ver la radio, los medios de comunicación, ahí ligado con la base, con la problemática que tenemos, no tan solo los barrios y las comunidades, ¿no? Claro. Y que, bueno, me parece que esa ley que tanto luchamos, ¿no es cierto?, sobre los medios alternativos, es una manera de fortalecerla, ¿no? Y creo que ustedes son parte de eso también, de ir generando esto tan bueno, ¿no es cierto?, que es el Pochetún, ¿no es cierto?, para que siga corriendo la flecha a través, ¿no es cierto?, de los oídos de los hermanos, ¿no? Claro. Bueno, Nahuel, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, puedo callar. Muy agradecido. Siempre lo estamos viendo, hermano. Gracias a vos, Nahuel. Un abrazo. Bueno, estuvimos hablando con Nahuel Pino Loncón, él es militante por los derechos humanos de los pueblos originarios. Él participa en proyectos en la carrera de trabajo social en la Universidad de La Plata. Bueno, algo, yo lo conocí anoche en Castelar Sur, se hizo una exposición de monografías del CENS 454, que es una escuela para adultos. Estuvieron exponiendo ahí los chicos unas monografías que están produciendo durante todo el año. Y bueno, nos encontramos ahí, estuvimos hablando. Después, anoche estaba ahí buscando en internet y me enteré un montón de cosas de él, que lo vamos a invitar un día para que cuente. Él, Nahuel Pino Loncón, nació en Chile y a los 12 años empezó a militar por los derechos de los pueblos originarios, es mapuche. Después se exilió en Argentina, en 1976 estuvo secuestrado durante 3 años. Bueno, la casa de él fue allanada más de 30 veces, se fue en el 78 a Nicaragua, allá estuvo con todo el movimiento nicaragüense por la educación popular, en proyectos de alfabetización. Y bueno, en el 82 volvió a la Argentina y se instaló en La Plata, donde está también con todo el tema de la educación popular y de la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, de la diversidad cultural. Así que nada, vamos a ver si lo podemos tener un día acá en el estudio. Vamos a escuchar una canción de Puente Celeste, Otra vez el mar. Luz del sol, es la luz del sol, es azul tu mirada, mi hermosa mañana, cosas que te ofrecí. seguimos en Luminaida en la radio. Llegó Caro. Hola. Y ante la pregunta acá de Manolo, si uno tuvo rubiola, ¿tiene que vacunarse? La respuesta es... no. ¿Estás contento ahora? Sí, bueno, era una pregunta, además por ahí era algo que se tenía que saber, no sé, yo no, pero viste. Está bien, sabe, todo para decir que la tuviste. Sí. Bueno. Se perdió unas vacaciones. La sí. Triste historia de la vida de Manolo. Che, bueno, estuvimos con varias cosas, estuvimos con Nahuel Pino Loncón, estuvimos con González Tuñón. Con González Tuñón, estuvimos con Nati y Miriam. Ah, y Nati y Nancy. Sí, que estuvo buena la charla. Y bueno, después vamos a hacer un seguimiento de sobre cómo sigue el debate. También estuvimos con el bloque de la marcha. Sí, no, me volvió la idea. Iba a decir que estuvimos esta semana viendo un poco como disparador, ¿no? Surgió a raíz de que la radio se puede escuchar por internet y que nosotros desde nuestras casas y amigos que están en otros lugares nos cuentan que la escuchan. Estuvimos trabajando un poco sobre el tema de las radios comunitarias y del alcance, la importancia, uh-huh, la vinculación con la ley de medios, que, bueno, otra vez pasó al olvido, ¿no? Hasta que no haya algún agite político no vamos a saber nada. Y lo vamos a traer para el programa que viene porque ya nos estamos yendo, pero bueno, si alguien quiere comentar algo sobre eso o alguien que escucha la radio que pertenece a la región donde vive y puede a través de la radio enterarse de historias locales, bueno, un poco la historia viene por ahí, ¿no? De ver cómo podemos hilar la idea de la ley, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual con experiencias concretas. Claro. Así que bueno, eso era lo que quería decir. Bueno, se nos fue otro programa. ¿Qué pasó? Leo, la verdad que... ¿tenemos algún tema? Sí. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao. Chao. Chao. Nos vemos. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna. Ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad. A tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Que no te pierdas de lo inmenso, esta libertad, que no te pierdas. No pierdas el sol, no te prives de esta luz de libertad. A tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos, no te quedes callado.